Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Encontraréis descanso para vuestras almas. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Cuando me diagnosticaron cáncer de colon, surgía en mi interior un sentimiento dual. Por un lado, la confusión del momento. Por otro lado, la calma con la que viví todo el proceso de la enfermedad. La confusión fue mayor cuando me anunciaron que me debía volver a operar por metástasis en el hígado en 2 y 3 ocasiones. Por un momento llegué a ponerle nombre a mi enfermedad. La llamé Viridiana, haciendo memoria de la película de Luis Buñuel. La enfermedad oncológica se había presentado en mi vida para debilitarme y yo iniciaba un proceso contrario para fortalecerme. Vinieron a mí como las palabras más apropiadas a mi situación, las que recoge Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Mateo 11, del 28 al 30. En mis momentos de soledad contemplaba sereno un Cristo yacente de Gregorio Fernández que está en la iglesia de San Pablo de Valladolid. Aceptaba la enfermedad y la lucha, pero había algo que protestaba en mi interior. No podía morir antes que mi madre. Me revelaba profundamente. Pero al igual que Jesús en el Monte de los Olivos, deseaba que pasara de mí este cáliz de amargura. Y a pesar de todo, me lancé a la confianza en Dios y expresé sus mismas palabras: «Que se cumpla tu voluntad». En el momento presente doy gracias a Dios por la oportunidad de vivir alejado de Viridiana. Y recuerdo las escenas de sanación cuando Jesús curaba a los enfermos. No deja de ser una experiencia de fe el hecho de sentirme salvado por el momento. El yacente tiene su pecho herido con cicatriz abierta. Lo que antes era un ostensorio que contenía la sagrada forma me permite pensar en la idea de que la muerte contiene la vida. Una idea expresada en el Evangelio de Juan: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». Juan 14, del 23 al 29. De alguna manera, la calma con la que viví todo mi proceso oncológico me hizo comprender que Dios habitaba en mí como en aquel cuerpo abandonado. No había soledad. Su misión seguía siendo la misma: al abatido una palabra de aliento. Isaías 50, del 4 al 7. Sin darme cuenta, identifiqué las dos operaciones que me realizaron con este Cristo. El abatido era mi persona, mi cuerpo, mi juventud. Recibía la vida nuevamente cuando miraba la cicatriz de la lanza que sustituyó al tabernáculo de este Cristo yacente. Ahora comprendo con mayor profundidad la expresión que Jesús decía a sus discípulos: «Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará». Mateo 16, del 24 al 28. Toda esta identificación nos da razones para la esperanza, para situarnos en el amor que Dios nos ha tenido y encontrar en el Hijo de Dios ese amor con el que nos expresó la cercanía de Dios.